¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Gracias por atendernos, doctor. La idea es hablar un poco sobre esta recompensa que se está ofreciendo por el caso Andrea Trinchero. Y bueno, se ha dado a conocer ahora en estos días. Cuéntenos un poco, en realidad, de qué se trata todo, doctor. Bueno, respecto de mi llegada, cuando llegué a La Barría en fecha 14 de diciembre del año 2007, una de las causas que me fue asignada en su momento fue la causa en relación a la desaparición de la señora Trinchero. Entonces, bueno, una de las medidas que peticioné al Ministerio de Seguridad fue la posibilidad de que se contemple incorporar el caso que no estaba esclarecido respecto al listado de ofrecimientos de recompensas, ¿no?, que hay en casos que son de similares características. Y bueno, en relación a eso, hace poco fue informado ya por el Ministerio y ya figura en la página del Ministerio y demás que el presente caso fue incorporado a los denominados para la obtención de algún tipo de recompensa para aquel que aporte algún tipo de dato. Ajá. Doctor Pizarro, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Cree que con esto podrá acercarse a alguien a brindar algún tipo de datos de este caso? En relación a, digamos, eso, lo primero que, digamos, a uno le sale decir interiormente es esperemos. La realidad es que estos son todas cuestiones que quizás ayudan a que gente por ahí que está en forma dubitativa respecto de aportar algún tipo de información o no, tenga un incentivo para poderse acercar tanto a la Fiscalía como a la Fiscalía General en tal caso, o al propio Ministerio de Seguridad y brindar algún tipo de dato. Uh-huh. Esto es importante, debe acercarse a la justicia, no a la comisaría, ¿verdad? No. Hay dos cuestiones que son centrales en esto. En primer término, cualquier persona que pueda llegar a algún tipo de dato o pueda llegar a esclarecer el hecho, a tres lugares son a los que se puede dirigir. O bien se puede dirigir a la Fiscalía, que está a mi cargo, si está en calle Rufino Fal, 2943, que es la Fiscalía número 5, o se puede dirigir a la Fiscalía General de Azul, o en su defecto al propio Ministerio de Seguridad, que está en calle 51, entre 2 y 3. Se asegura, en caso que la persona así lo desee, la estricta reserva de identidad. Doctor, en estos años nunca se acercó nadie a aportar algún dato, ¿cómo ha sido? No, la realidad es que esta mujer ha sido, digamos, la causa se inicia en el año 2006 por una averiguación de paradero, y al poco tiempo de que es iniciado esto, los meses que es iniciada esta causa, la mujer lamentablemente fue encontrada tapada en un pozo en la avenida del Valle, en prolongación de Ruta 60. Y a partir de ahí, bueno, el fiscal anterior, como cuando asumí yo, se han hecho varias tareas investigativas que obviamente han ido acercándose a la realidad de lo que puede haber llegado a haber sucedido, pero sería de vital importancia quizás con este ofrecimiento de recompensa y más, quizás pueda llegar a aparecer algún testigo puntualmente que haya podido ver o qué es lo que haya pasado en los momentos previos a lo que haya pasado. Doctor, la imposición de recompensa o este ofrecimiento de recompensa se realiza porque ya, digamos, la causa o el lugar del hecho, por ejemplo, ya no se pueden ir, secuestrando o dando lugar a más pistas que se dé con eso, por eso se necesita sí o sí la palabra de un testigo. Digo, ¿se ofrece la recompensa para que no se estanque el caso o en realidad se ofrece la recompensa casi como una cuestión de rutina en este tipo de casos? No, o sea, está dentro de una de las facultades que tienen los fiscales de poder peticionar esto, como también del Ministerio de Seguridad, conforme el caso, de poderlo otorgar o no. Le digo, el caso, primero estancado, no está el caso porque ha tenido permanente movimiento, además se ha mantenido conversaciones con los familiares y demás, y hay pistas fuertes respecto de lo que es la causa en sí misma, que obviamente por cuestiones de la investigación no voy a revelar. Uh-huh. Pero le digo, con este tipo de cuestiones lo que se intenta es que gente que haya podido ver algo, que pueda aportar algún tipo de información que sea realmente útil y muy útil para lo que es la investigación y para lo que es el esclarecimiento en otros casos del hecho, tenga un incentivo y que de esta manera pueda presentarse y brindar la información que sepa. Uh-huh. ¿Se puede conocer, doctor, la suma? Sí, está estipulada entre 20 a 70 mil pesos. Ajá. que hay... esto también vale aclararlo, que también había sucedido porque hay una cuestión, una realidad, en la causa también de Germán Navarro, que es otra persona que ha desaparecido en la ciudad de Olavarría y fueron encontrados sus restos óseos, en su momento había una recompensa de hasta 30.000 pesos, y también por un pedido que efectué, a ver si se podía rever la posibilidad de elevar ese monto, y también el año pasado fue elevado a 70.000 pesos. Bien, doctor, ya básicamente ha contestado la próxima pregunta, pero el estado de la instrucción de la causa de Trinchero, ¿cómo es? Le digo, usted se refiere al estado procesal que se encuentra en este momento. Exacto. Bueno, está en plena etapa investigativa la causa, nunca, como usted decía, nunca se ha cerrado. Se han realizado diversas diligencias respecto de volver a citar ciertos testigos que habían declarado en su oportunidad. Se ha citado otros que nunca habían declarado, y después se han pedido también cruces telefónicos en su momento respecto de, bueno, de gente que aparecía vinculada en las últimas horas de esta mujer. Perfecto. Doctor, recordamos entonces a aquella persona que puede aportar algo, dónde lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Sí, dirigirse directamente a la Unidad Funcional de Instrucción número 5, que está a mi cargo, cita en Rufino Fal 2943, que es la Fiscalía número 5, o en el teléfono también, comunicarse por teléfono, que es el teléfono 429695, y el interno 127, o 123, o 125, o dirigirse a la Fiscalía General de Azul, o en su defecto al Ministerio de Seguridad, que cito en calle 51, entre 2 y 3, y se asegura la estricta reserva de identidad. Y bueno, desde ya aprovecho agradecerles a ustedes el interés que han tenido respecto a esta causa, y para ayudar también por su difusión al esclarecimiento del mismo. ¿Puede quedar algo más que, bueno, podamos aportar nosotros desde aquí, brindando el micrófono, que no se les ocurra por ahí preguntarle, doctor? Respecto de que la gente, que en tal caso, si hay alguien que tenga algún tipo de información útil o lo que sea, reiterar respecto de esto que se va a brindar la estricta reserva de identidad en cualquiera de los tres lugares, y que sin ningún tipo de formalidad directamente lo que tiene que hacer es presentarse y pedir hablar con el fiscal. Doctor, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día.